Daisy, Carolina y Daniel, vecinos de la ciudad de Paysandú, que están en el llamado Grupo Frontera. Tuvieron reuniones a nivel de Montevideo con la intendenta Carolina Cose y a su vez fueron recibidas por el expresidente José Mujica. Estas actuaciones, ¿qué es lo que surgieron de la misma y qué pueden comentar sobre este aspecto? Sobre todo teniendo en cuenta algo que siempre a mí me queda, de que alguna reunión que se hizo con el intendente Paysandú se pidió un carácter de reserva de esa reunión, lo cual a uno le llama la atención que sea algo reservado, lo que para nosotros en los hechos es algo público, el planteo que ustedes tienen con respecto a la flexibilización en el pasaje de la frontera. ¿Quién empieza? Bueno, respecto, yo te voy a hacer un raconto más o menos desde la ida a Montevideo. Nosotros llegamos por la mañana a la chacra de Pepe Mujica, tuve una charla muy extensa con él, tiró algunos posibles caminos a seguir por nosotros, y como a su vez también él nos recomendó y nos dio el nombre de senadores de otras representaciones políticas, ¿no? Para que nosotros hiciéramos contacto con ellos, para de repente también que junto con legisladores de él pudieran formar tipo una comisión de por fuera de la Comisión de Hacienda donde están las firmas que fueron a parar nosotros, o que de repente por ello podían elevar algún petitorio o algún proyecto al Parlamento respecto a lo que nosotros estamos solicitando. Después de eso, se apersona Lucía ahí para decirnos que no había coordinado una entrevista con Charles Carrera en el Palacio Legislativo, que fuéramos, sí o sí, que nos estaba esperando. Terminada la reunión, que también sacamos cosas positivas, y siempre con la predisposición de ellos de brindarnos apoyo, y solicitamos, viste, que a ver si ya que estamos en el palacio queríamos aprovechar la volada, viste, para como hablando así, viste, que queríamos recorrer despachos de senadores del gobierno a ver si posiblemente en ese momento se encontraba alguno y que podía cedernos algunos minutos para poder conversar con ellos también, ¿no? Porque anteriormente ya se había hecho gestión con el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, y en ningún momento nos contestó. También otra cosa a acotar de que esa reunión, que esa ida a Montevideo fue pura y exclusivamente por una reunión que se había pactado con la vicepresidenta Rimón, que era el miércoles a las 14:30 horas, siendo que al otro día de haber ella mismo confirmado la reunión, esa reunión se baja. Entonces digo, ya bien, no habíamos organizado tema plata de la Nasta, que la gente empezó a colaborar, y digo, bueno, vamos igual. Y bueno, y después y lo que agendado teníamos para quedar mejores sería lo de Mujica y Cose. Lo de Carrera saltó en el medio ahí. Y bueno, y también con lo de Cose también fue bastante bueno, porque ella también nos brindó unos nombres, y lo primero que nos aclaró, dijo, mire muchachos, yo no puedo hacer nada al respecto, porque es lógico, una cosa que tengo que hacer, porque ya es intendente de Montevideo. Pero dice, yo puedo hacer unos contactos para que ustedes puedan llevar adelante su gestión. Hacer acá a la compañera que le pueda también brindar otros aspectos, de las cosas como es que se más o menos hablaron, ¿no? Ya con estas personas, ¿no? Sí, claro, pero previo a eso hay toda una organización, ustedes, el pago del pasaje para el día miércoles, la comida, que entiendo que muchos vecinos se arrimaron a acercarle algo para que llevaran de comida, es decir, reaccionaron los integrantes de este grupo en forma solidaria para seguir la gestión, esta vez en la vicepresidenta de la República, que no tuvo éxito esa reunión, con la intendenta de Montevideo, con el expresidente José Mujica, y a su vez por el vínculo que le hizo la señora Lucía Topolanqui con el senador Charles Carrera. En ese sentido, ¿ustedes podrían ampliar un poco qué pasó en esas reuniones? Si entienden que fueron fructíferas y esos contactos le abrirán nuevas puertas. Sí, sin duda que sí. Digo, es un gran movimiento apartidario de todos vecinos. Acá hay de todo tipo de vecinos. Hay madres solteras, hay gente desempleada, jubilado, pensionista. Digo, son todos vecinos que empezamos por una causa justa, ¿no? Que queremos la libre frontera. Entonces, cuando se surgió la entrevista con la vicepresidenta, dijimos, bueno, ¿cómo vamos? Bueno, Sergio ofreció su vehículo, entraban 5 personas, y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer una colecta, se abrió una cuenta en Prex, una colecta para el combustible. Bueno, ahí se juntó para el combustible y los peajes. Entonces después surgió de otros vecinos, bueno, le vamos a arrimar para que para comer, porque así no teníamos gasto. Y sí, fue tal cual, nos arrimaron viandas, llevamos una hielera, agua, digo, la verdad que nos sentimos muy bien acompañados, y quiero decirle a todos los que nos estén viendo, digo, que no vimos como un viaje perdido, ni una reunión que no nos aportara nada, porque tuvimos comentarios en contra que dijeron qué aportaba Mujica, qué aportaba la intendenta de COSE, o sí, nos aportaron contactos al Parlamento, que si nosotros bien hoy queremos, estamos intentando llegar al centro comercial de Salto, Fray Bento y Paysandú con unas reuniones, queremos reunirnos con ellos para unificar algún proyecto para la frontera, ¿no? Que sea viable, que se pueda aplicar, que no perjudique a nadie y que beneficie hoy por hoy a la causa que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces recibimos muchos contactos. Entonces, como nos decía la presidenta, la intendenta COSE, digo, si llegamos al Parlamento con ese proyecto necesitamos el respaldo de todos los partidos, de todos los senadores. Entonces eso fue lo que se intentó hacer, llegar a todos los senadores que estuvieran dispuestos a abrirnos. Nosotros nos abrimos el abanico a todo aquel que nos quiera escuchar, estamos dispuestos a ir a hablar, a golpear. Usted comentó el intendente Olivera, las reuniones no han sido cerradas, ni porque no hemos tenido reunión con él. El intendente Olivera directamente se negó a recibirnos, se negó a recibir los vecinos. Esa reunión solamente con Sergio, creo que fue, no quiero equivocarme, pero con los vecinos no, con los vecinos no. A nosotros no nos ha recibido Olivera. ¿Daisy quería agregar algo más? Sí, mirá, lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo entre los vecinos, ¿no? O sea, realmente tenemos 8 grupos que están todos informados de lo que estamos haciendo, damos paso a paso, copiamos puerta a puerta por firma, por una lucha, porque hay que continuar, el puente tiene que ser libre, hay muchas necesidades en Paysandú, no hay trabajo, y que hagan esto con el puente, con largas colas y viste, pura burocracia en tantos trámites que son totalmente ilegales, como el peaje, está clarísimo. Un puente, por ejemplo, que se pagó hace en el año 76, si no me equivoco, y los peajes altos que tienen, la verdad que, sinceramente, es no sé, sin comentario, ¿no? Porque hay muchas cosas más para decir y no, como en este momento, viste, que luchamos por un puente libre, que la gente pueda gastar su plata, porque es un país democrático, estamos en democracia, uno gasta su dinero, y más un empleado que estamos al día a día para ganar unos centavos, ¿viste? Y que tenga la oportunidad de hacer su surtido allá. O sea, me parece injusto que uno no pueda llegar a lograr hacer un surtido porque te paran, te quitan, te hacen cedulones. Es un disparate. Sinceramente, necesitamos ayuda de todos los políticos. Estamos abiertos a cualquier reunión, a donde sea, porque la verdad que esto ya se fue de manos. Y el intendente Olivera, que dice que no se presta este circo, o sea, el circo que le llama es Paysandú, lo votó el tipo de la gente. O sea, a mí me parece que esto se fue de foco, sinceramente. Paysandú necesita ayuda urgente porque es la ciudad que, ¿me entendés?, que necesita trabajo. No hay trabajo, hay una pobreza tremenda. Necesitamos la ayuda de todos los políticos, sin duda. Sin duda. Usted habla de la libertad que entiende debe tener el consumidor, de una razón lógica. Sí. Comprar donde es más barato, a su vez. Totalmente. Las trabas que tiene el puente fueron algunas de las situaciones que generaron alerta, pero sobre todo las declaraciones que hizo el director nacional de aduanas. Sin comentario, sin comentario. Eso siempre lo estamos recalcando nosotros para hacerle ver a la gente de que los reclamos que hacemos nosotros no son en vano, porque personas que no deberían decir ese tipo de palabras las dijeron públicamente, entonces ahí produce enojo, ¿no? La gente y... Porque una persona que debería estar al servicio de la gente, digo, no podría hacer este tipo de declaraciones diciendo que va a lentecer el tráfico de personas para tratar de desestimar que la gente vaya. Digo, me parece que no fue muy feliz la declaración que hizo el hombre, ¿no? Digo, no sé por qué en ese momento, por qué lo dijo, pero cuál fueron los motivos. Y hay una cosa, disculpame si me permití, que yo quisiera aclarar, ¿viste? Que el tema, ¿viste?, de que somos totalmente apartidarios, ¿viste? Porque yo quisiera aclarar esta parte porque justo sería casualidad. Que la reunión que fuimos a Montevideo, viste, los tres contactos que tuvimos fueron en dirección hacia el mismo partido, ¿entendés? Pero se dieron por las circunstancias, viste, porque nosotros anteriormente de ir que hicimos, viste, con gente del oficialismo y la reunión que se bajó, pero aclarar a la población de que si se dio esa circunstancia, porque se dio, y nosotros, como dijo la compañera, cuanto político nos dé la posibilidad de ir a tener una charla, tenga incidencia políticamente o no en este momento, nosotros no sirve, porque esa persona, si no está en política, tuvo. Entonces puede tener alguna idea que nos pueda aportar, porque ya conoce cómo es el tema político por dentro. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar, ¿no? Porque justamente la reunión que hicimos fue con tres personas de un mismo partido. Pero se hizo las gestiones para poder ir, inclusive hasta hemos tenido contacto con Marín y Río, y eso es una muestra más de que nosotros tratamos de que esto sea, viste, y para hacer participación a todos los partidos. Sí, en particular con el gobierno que tiene las decisiones ejecutivas, ¿no? Exactamente, es así. Dentro del grupo que ustedes integran, dentro de las personas que han recogido y firmaron para la flexibilización del pasaje a través del puente internacional General Artigas, ¿había aquellos que no miraban con buenos ojos la reunión con José Mujica, teniendo en cuenta que durante el gobierno de él se instaló el cero kilo? Sí, exactamente, sí. Sí, sin duda que pensaron que no nos podía ayudar, pero hoy por hoy él estuvo muy dispuesto a abrirnos puertas. Quizás en su momento no se hicieron las gestiones correspondientes como se debía. A nosotros nos dijo una periodista, en aquel momento no hubo la movilización ni llegaron a donde llegaron ustedes hoy. Digo, se juntaron más de 4.000 firmas, se va a seguir juntando para llamar a los vecinos, que continuamos con la juntada de firmas. Estamos cerca de las 5.000 firmas y se va a seguir, porque eso fue lo que nos dio la fuerza, ¿tá? Y queremos totalmente una frontera libre. Hoy por hoy, quizás, como dijo la periodista, en ese momento capaz la gente ignoraba lo que era la ley de Mercosur, del Tratado de Libre Comercio. Hoy la hemos leído, estamos al tanto y sabemos que es totalmente inconstitucional. La declaración jurada, que nos exijan una declaración jurada cada 15 días, es totalmente inconstitucional. Es totalmente inconstitucional 5 kilos. Entonces queremos saber quién implementó eso, por qué, y por qué el pueblo tiene que agachar la cabeza y seguir soportando. Me parece que no, porque es, y es de conocimiento nuestro, por la ley, que es inconstitucional. Respecto a esa pregunta que hiciste la compañera, hubieron sí personas que no estuvieron de acuerdo con el mismo lo que vos detallaste. Pero como ya lo aclaré antes, viste, nosotros somos un grupo abierto, recién lo dije, de que nosotros, cuanto político nos dé la opción de que nosotros no nos podemos reunir con él, lo vamos a hacer. Porque nosotros que necesitamos difusión de esto, darle movida, que se mueva un político, que lo conozca a uno, que lo conozca a otro. Sí, hubo gente que no se conforme, sí. Pero se fue, se habló con él. Y como yo te dije, nos brindó cierto contacto y para nosotros eso, digo, ya con eso ya nos alcanzó haber estado conversando con él, ¿no? Ustedes hablan de una ilegalidad y que la gente está tomando conocimiento de esa ilegalidad y las razones que la hacen ilegal. Pero no podemos argumentar lo mismo durante el gobierno de Mujica, es decir, el gobierno tomó una decisión política de cero kilos y no puede excusarse en la ignorancia de los contenidos del acuerdo de Asunción con respecto al Mercosur. Les comento esto porque, claro, a veces uno entiende las cuestiones legales de una manera, pero las decisiones políticas se encaminan hacia otro lado. Exactamente, es así. Por eso, justamente nosotros decimos, somos apartidarios, pero donde tenemos que golpear, lamentablemente, son los políticos. Son ellos los que tienen el poder. Son ellos los que manejan todo el sistema, ¿no? Entonces, ¿a dónde tenemos que golpear? Es a eso. Yo creo, hablo, capaz que tiene que hablar algún compañero, yo en esa época no la vivía en Paysandú, pero pienso que la ciudadanía no defendió sus derechos como correspondía. Me parece a mí en título personal, ¿no? Si se hubiese sacado una lucha, digo, hay una ley, está aprobada, vamos a hacerla cumplir. Bueno, respecto a eso, viste, como ella decía que no estaba acá en Paysandú, Olivera, siendo diputado junto con Berry, se apersonó al Ministerio de Economía por el tema del cero kilo. Y justamente así, tal cual como vos lo decís, ¿no? Digo, en esa parte, en ese tiempo, era gobierno del Frente Amplio con Mujica al frente, y cuando Olivera y Berry le fueron a hacer planteamiento de por qué Salto y Fraivento no tenían cero kilo, cuando Paysandú sí lo tenía, y ellos eran gobierno tal cual como lo decís, y el planteamiento que le dijeron en el en el Ministerio de Economía decía que el trasiego de mercadería que se hacía por el puente era una lucha desleal junto con para el supermercado y comerciante de Paysandú, que el cero kilo iba a seguir instando impuestos porque consideraban que ese trasiego de mercadería donde la gente traía en demasía hacía la venta callejera y era una venta como este desleal hacia el supermercado. En realidad sí, hay algo de eso, sí. Digo, pues está claro de que cuando eso siendo diputados ellos se fueron y buscando soluciones en el Ministerio de Economía y sucedió eso. Digo, vamos a decir las cosas como son, digo, ¿no? Porque realmente eso sucedió y fue así. Ustedes se han movilizado, han juntado firmas, han tenido reuniones con distintos actores de distintos partidos políticos. ¿Entienden que han incidido más en lo que es el tráfico en la frontera, el libre tránsito de la circulación de personas y mercaderías, de lo que ha hecho el centro comercial? O sea, ¿ustedes han valorado hasta dónde han llegado, qué alcance han tenido con las acciones? Sin duda que sí, lo valoramos y lo estamos viendo ahora, ¿no? Por el apoyo de la prensa y todo, que se está dando a conocer más. No nos cerramos tampoco, ya le comenté, ni al centro comercial. Estamos tratando de contactar con ellos una reunión por mediados de febrero. Queremos concretar con los tres centros comerciales, porque tenemos entendido también que tenemos que cuidar la economía de Paysandú, de Uruguay y de Paysandú. La economía de Paysandú, yo creo, a modo personal, que no la mueve ni la cuida el jardinero que cobra 500 pesos por un jardín y quiere traerse unos par de fideos y arroz que le duren la semana y no comer un día solo. Me parece que viene por ese lado. Entonces, sí hay que tratar de aplicar una política de frontera donde se controle el trasiego de mercadería, pero me parece que no limitándolo a 0 kilos, 5 kilos, porque es totalmente ilegal, inconstitucional. ¿Tá? Entonces, digo, estamos apuntando más que a ese lado. A trabajar con el centro comercial, hacer un planteo, presentar unos proyectos y si poder, ¿por qué no juntos?, presentarlos al Parlamento para que se aplique una ley de frontera, ¿tá? Pero con un control. Tampoco que estamos diciendo una frontera libre de trasiego de mercadería, porque todos tenemos el conocimiento, como dijo, cuando estuvo cerrada la frontera, ¿por qué fue? Entonces no, tiene que existir un control, sí, estamos de acuerdo que tiene que existir un control, pero un control con límites. Con límite, digo, a beneficio del que realmente lo necesita y, obviamente, la gente que necesita ir a estudiar, el turista, el que va a un tratamiento médico, digo, que hoy por hoy se ven con 8 o 9 horas de cola para cruzar un puente, digo, que es exageradamente inaccesible, porque hoy por hoy la frontera la están viendo como inaccesible. Yo me ha tocado estar más de 5 horas en la cola del lado argentino. Ahí nos bajamos, empezamos a conversar y han venido personas argentinas y esto es siempre así, che, vos, ¿qué? Yo me voy siempre por Gualeguaychú, ¿no? Y ¿para qué me largué por acá? Díganme, para volver, ¿qué frontera me recomiendan? Porque por acá no vuelvo. Entonces digo, me parece que no estamos siendo bien vistos tampoco por el lado turístico, digo, de los argentinos, ¿no? Digo, me parece que hay que cuidar todo eso, si estamos trancando que el argentino que fue a Punta del Este todo pase por Paysandú, capaz que no tenemos grandes beneficios, capaz que sí, capaz que el argentino viene y dice, bueno, vamos a entrar, vamos a dar una recorrida, vamos a echar Paysandú, porque ellos hay muchas cosas acá que también les sirve. Están viniendo los argentinos acá a comprar neumáticos, a cambiar los neumáticos, y es de sumo conocimiento de todo, y todos lo deben de saber, porque los argentinos vienen acá a cambiar los neumáticos. Entonces digo, me parece que hay que aplicar una ley de frontera urgente para hacerla más accesible. ¿Ustedes han tenido, perdón, Daniel, iba a decir algo? Sí, yo también quería aclarar porque como que estamos entrando mucho en el tema de mercadería, pero también nosotros lo que solicitamos es, como recién ya se lo explicó, la libre circulación, porque sabemos muy bien que hay familias binacionales, como ella también comentó, que hay gente que está estudiando del otro lado, que tiene tratamientos médicos, que a veces de repente pierde una hora que tiene situación de médico, que eso también son cosas que lo que principalmente fue que mueve este grupo, ¿no? Que eso, por ejemplo, de que haya un carril determinado de repente para ese tipo de personas que hacen ese uso diario o seguido por estos temas de familia binacional, el tema de personas jubiladas que sabemos que están viviendo allá, temas de trabajo, de estudio y de parte médica. Eso es lo que quisiera resaltar, que no se centra nosotros tanto en lo que se está más tema que debería estar dentro de lo que nosotros aspiramos a solicitar que eso se lleve a cabo. Pero también queda aclarar de que eso también está en el tapete que lo tenemos otra frente, de que hay una agilización de la, porque no puede ser de repente que sea tanta demora para personas que somos vecinos, que estamos, o que sea a 10, 15 kilómetros nomás o menos de distancia, y que esas personas no puedan circular de una ciudad a otra con la debida rapidez que necesaria, que debería ser, ¿no? El intendente de Salto, Andrés Lima, ha hecho una propuesta de la microimportación. ¿Tienen conocimiento ustedes de qué es esta propuesta o han tenido contacto con el intendente de Salto? No, con Lima estamos tratando de hacer contacto para invitarlo, que si le interesa unirse a la reunión que estamos planificando con el Centro Comercial. Porque en realidad, ya digo, la idea es esa, unir Centro Comercial Salto, Paysandú y Fraivento, y a los intendentes, invitarlos a los intendentes también si les interesa poder llegar a ellos. No hemos tenido todavía contacto con ninguno de los dos intendentes, de Fraivento y Salto. Respecto a lo que vos decías, que vos preguntabas en un momento a si habíamos tomado conciencia a lo que habíamos llegado, yo creo que sí, que es inmensa la llegada que hemos tenido, porque en un principio el centro comercial como que estaba reticente, viste, y un poco medio en contra de nosotros. Pero al ver de repente el periodismo, todas esas cosas empezaron a darnos más importancia, no necesitamos nosotros que fueran a una reunión, fueron ellos que solicitaron un contacto directo con nosotros, y bueno, y bienvenido sea, porque ya tenemos un proyecto de poder elevar algún proyecto junto, tanto con el centro comercial como nosotros, que nos convengan los dos para poder hacer elevar una cúpula más arriba, o sea, el gobierno, ¿no? Por eso también está de parte del compañero Sergio, que le está tratando de programar reuniones con el Centro Comercial de Salto, de Fraivento, y a su vez de repente también, si los intendentes tuvieran el interés de querer integrar esa reunión, por si ellos tuvieran alguna propuesta que dar, bienvenido sea, y en eso estamos también. Eso de la que vos comentaste, sí, había una propuesta de Lima, de que el comerciante pueda comprar allá para... Pero son todos proyectos que están sobre la mesa de comenzarlo y voy a estudiarlo, porque y él lo hizo por allá, por el Salto. Nosotros recién ahora estamos llevando contacto. De repente digo, ese tema acá para de repente se va a tocar si llega a hacer una reunión con el centro comercial y él pueda ir, ¿no? Estaba pensando un poco en lo que ustedes han dicho. Un tránsito más ágil y rápido para los que son vecinos de la ciudad de Paysandú y Colón. El tema de los 5 kilos y la mercadería, de quién puede o quién necesita más pasar esa mercadería. Y me lleva a plantearme operativamente, ¿cómo lo harían? Porque requeriría un comprobante de que la persona es vecina. Requeriría además una declaración de los ingresos que tiene esa persona para establecer el nivel socioeconómico. Y además, no hablamos solo de mercadería. La gente va por los servicios médicos, por los servicios odontológicos, por los medicamentos. Decía, no solo va por la mercadería, va porque la diferencia de precios más la actual situación cambiaria con Argentina vuelve atractivo en muchos aspectos. Así que, o sea, me pregunto, ustedes hablan de un control. En definitiva, ¿les parece que este control que se está haciendo es restrictivo? Y hablan de un control... Eso podría generar otro tipo de restricciones, lo que me pregunto en voz alta. No sé si en el grupo lo han conversado este tema. Sí, eso es algo que estamos como tipo en estudio, ¿viste? Porque digo, justamente como decís vos, digo, porque nosotros estamos solicitando que se aplique la ley del Mercosur, y por ahí solicitar, yo que sé, ponerle, vamos a ir ahí al último extremo, el 0 kilo a otras personas. Es complejo, es medio complejo, o una limitación que se haga por lo que ellos tengan económicamente mayor ingreso que otras personas. No, la verdad que sí, es complejo. No es una cosa que lo tengamos ya restaurado, que se va a solicitar, pero digo, es como que lo tenemos en estudio, ¿entendés? No, todavía no se habla mucho de eso porque digo, no. Es muy complejo y abarca muchas cosas, porque eso abarcaría a muchos ministerios que es lo que comprenden lo que es una frontera, ¿no? Y había que haber el aval de muchos ministerios por medio, está el interior, el Ministerio de Defensa, está el Ministerio de Economía, hay muchas personas involucradas en ese tema fronterizo, digo, entonces, mucho camino para recorrer todavía en el tema de frontera, digo, me parece que hay mucho camino para recorrer todavía. Entonces, a mí me parece, de dejar el abanico abierto para comunicarnos con usted, si está dispuesto, para la reunión, cuando logremos la reunión con el Centro Comercial, que de ahí va a salir en claro más o menos la propuesta que queremos presentar para el Parlamento, para la frontera, ¿no? Para que se aplique una ley de frontera basada en las leyes que ya están, que por lo menos hay una base, creo, digo. Entonces, hacia eso creo que queremos apuntar. Bueno, de mi parte agradecerles por esta entrevista, pero a mí me queda algo. Difícil que instalen el cero kilo con todas estas movidas que se han realizado, que no solo es la que ustedes están llevando adelante, sino que hay otras anteriores que vamos a conversarlo después. Pero en una reunión que tuvieron con el ex intendente Guillermo Caraballo, no sé si ustedes estuvieron presentes, él manifestó de que cero kilo no viene más, ¿es así? Sí, eso lo inclusive, digo, a pesar, digo, que eso lo implantó el cuando ellos gobernaban, tampoco se estaba de acuerdo en que eso podía, que tendría que tener vialidad, ¿no? Vialidad, no debería existir, ¿no? Aparte de eso, digo, él es abogado y en la parte legislativa, digo, yo pienso que eso lo va a tener un poco medio claro de repente, que como le dice la compañera, que lo está recalcando, que es algo ilegal, porque en realidad esas son cosas que están en acuerdo en los artículos del Mercosur y se llevan a cabo. Y el gobierno, por el tener el poder que tiene de estar mandando, de repente te manda un decretazo, viste, decir, bueno, esto va a ser así, y a veces de repente el convenio que se hicieron, viste, vamos a decir, nacional, con en Latinoamérica, viste, de repente cada gobierno lo toma de la manera conveniente, como quiere, como le sale el parejo, ¿entendés? Por eso justamente, digo, Caraballo también dijo que no, como que no estaba de acuerdo y que pensaba de que no iba a volver a ser lo que hizo, que según el pensamiento de él, que se lo pidieron, no iba a volver más. Daisy, Carolina, Daniel, muchísimas gracias por concederme esta entrevista. Y no sé, Daisy, si usted quería agregar algo más. No, yo creo que está todo correcto, bien dicho todo, bien aclarado, y creo que sigo diciendo que esto lo hemos llevado hasta el final y que seguimos golpeando puertas, seguimos con las firmas, sin dudas, y bueno, es todo. Que se abra el puente de una vez por todas, por el apoyo de la gente, sin duda que tenemos tantos grupos y la gente se queda ahí, criticar. Pero nadie te apoya, o sea, no sé qué le pasa a la gente, la verdad. Crítica de todos lados, pero que te apoye la gente, es complicado. ¿Siguen con la recolección de firmas? Totalmente, sí. Digo, pero lo que queremos hacer hincapié, disculpa, Daisy, es que la gente no se quede ahí. Te firmé, ya te firmé, ¿qué más querés? No queremos más, queremos más. Queremos más porque queremos llegar a más. Queremos lograr la petición que tenemos, ¿no? Y no solamente con una firma, me dicen, ya te firmé, pero nos gustaría que vinieran a las reuniones y que se informen también. Porque a veces ya le firmé y está, que se conformen, pero no es eso. Está bueno que vengan, que me entendé, que se empapen en información, porque está bueno, porque el boca a boca llega a muchos lados. Y golpear puerta acá y allá, sea el político que sea, también está genial, que nos atiendan, sean bienvenidos todos a la reunión, o sea, acá estamos a disposición siempre. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a usted.